Día de la Tierra. En 1962, el senador estadounidense Gaylord Nelson empieza a plantear la necesidad de la problemática ambiental del medio ambiente que forme parte de la agenda gubernamental del presidente de su país, John F. Kennedy. En 1969, aprovechando las continuas protestas civiles contra la guerra de Vietnam, especialmente en el ámbito universitario, Nelson convoca una gran manifestación popular para que todos los interesados expresen su preocupación por el manejo del tema ambiental a nivel nacional. Así, el 22 de abril de 1970, más de 20 millones de estadounidenses se movilizaron, estableciendo en sus comunidades, universidades y colegios una plataforma de difusión y discusión con el objetivo de aumentar la poca conciencia sobre los problemas ambientales de nuestro planeta. El evento, que fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra, es considerado por muchos como el nacimiento del movimiento ecologista moderno. La presión social tuvo sus frutos y ese mismo año el gobierno de Nixon crea la Agencia de Protección Medioambiental con la misión de proteger el medio ambiente y la salud pública. Paralelamente, el Congreso norteamericano promulga el Acta del Aire Limpio con el propósito de establecer estándares seguros sobre la calidad del aire, las emisiones de gases contaminantes. El Día de la Tierra logra su alineamiento político inusual, contando con el apoyo de republicanos y demócratas, de ricos y pobres, de granjeros y personas que viven en la ciudad. Todos por igual logran una fecha global. Su creador, Nelson, falleció en julio del 2005 a los 89 años. El ex senador demócrata, que fue premiado con la Medalla de Presidencial de Libertad, el más alto honor dado a civiles en los Estados Unidos, celebró su último Día de la Tierra, plantando un árbol en compañía de su nieto. La celebración del Día de la Tierra coincide anualmente con el comienzo de la primavera. Algunas organizaciones han propuesto trasladar la fecha a la época de verano, de modo que la participación en los distintos eventos que se realiza para conmemorarla se vea favorecido por la temperatura. Empieza a reciclar. En este día no andes en vehículo. Reutiliza tu cuaderno que te han quedado del año pasado o semestre. No dejar cargadores de teléfonos móviles enchufados a la toma corriente. Utilizar pocas horas la computadora y deja una buena acción en este día. Si vas al cajero de tu banco, oprime la opción de no querer el papel que emite esto. Se transforma en desecho sólido. Este podcast fue creado por la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, inscrita en Mintur bajo el RTN 10.572. Agradecemos su atención. Quien les habló, Manri Jacob Méndez. Y quien les habló, José Rafael Méndez, desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. Agradecemos a Puentes al Mundo por esta experiencia, al igual que Maestros de Frontera. Le esperamos.